Te podés meter. ¿Está Michael Estura ya? Está Michael Estura. Michael Estura, bueno, ahí está. 76 para ciclista, 72 para argentino. Un minuto para el final del partido. Está ganando el equipo de ciclistas sobre argentino de Junín, que estaba en la primera colocación. Los dos equipos clasificados ya para el torneo nacional en ascenso para el TNA 1. Presidente de la Asociación de Jugadores, amigo personal e íntimo, Michael Estura, ¿cómo te va? Hola Fabián, ¿cómo estás vos? Buenas noches. ¿Cómo andás? Viviendo bien, la Liga Nacional a pleno acá con todos los resultados, hablando con el Hugo Sánchez, también hablamos con Facundo Campazzo. Bueno, y ahora el momento de que nos cuentes un poco cómo está una nueva edición del Juego de las Estrellas. Sí, es verdad, una nueva edición del Juego de las Estrellas, vamos por la 24 ya. Estamos próximos el 23 y 24 de enero en el Estadio Polideportivo. Así que aprontándonos, quedan dos semanas y bueno, con los detalles finales para lo que va a ser esta edición. La vuelta a Mar del Plata. El regreso a Mar del Plata, de un fugaz paso por Córdoba. Bueno, volvimos nuevamente a la ciudad feliz. ¿Motivo? ¿Hay alguno en especial o Mar del Plata siempre está predispuesta para recibir a este espectáculo? Y Mar del Plata tiene su condimento especial, ¿no? Aparte ha sido una temporada sumamente exitosa, está llena de gente. Claro, que arrancó con el Dakar, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido, al menos el primero de año acá, un récord de asistencia de gente. Bueno, este feriado puente también ha ayudado, que venga un montón de turistas. Claro. Y hay una expectativa muy grande para lo que va a ser la temporada de verano. Y bueno, uno de los motivos es ese, ¿no? Verano, Mar del Plata, las marcas que vienen a apoyar eventos deportivos, la infraestructura y obviamente el estadio. Final del tercer cuarto, pasó al frente Obras Sanitarias, 65 a 62 frente a 9 de julio. Final del tercer cuarto, la victoria parcial de Quimsa frente a Libertad, 54 a 46. En los últimos dos partidos, no, y el de Regatas con la Unión de Formosa también, tres partidos que quedan para finalizar de esta jornada de la Liga Nacional. ¿Espectáculos confirmados? Bueno, confirmamos al grupo Capanga para la primera jornada, para el día lunes. Muy bien, estará, bueno, el mono presente ahí con toda su polenta. Sí, la verdad que es un grupo muy entretenido, divertido, y bueno, un poco la intención es que la gente la pase bien y creo que gana contenido el evento. Así que, y bueno, y después vamos a ver, esta semanita estamos cerrando la segunda banda o qué numerito vamos a poner. Y bueno, y después cerrando un poco todo lo... Ya están confirmados los tripleros, ya hay unos volcadores confirmados, estamos ahí en el tiro a las estrellas, ya las chicas están confirmadas, jugadores nacionales. Sí, señor. Y bueno, tenemos a unos invitados ahí de lujo que estamos esperando que respondan, a ver si Germán y Oberto se... ¡Epa! Tienen ganas de venir por Mar del Plata. ¡Epa! Walter, que... Germán y Fabricio Oberto. Fabricio, si me escucha, que le meto un poco de ganas y que venga para acá, pero bueno. Mal no la va a pasar. Mal no la va a pasar, y menos en Mar del Plata, ¿no? Así que sí, bueno, estamos ahí en la expectativa de que Fabri pueda confirmar, no sé, tiene compromisos, y Walter también. Bueno, buenísimo. ¿Precio de las entradas? ¿Salieron a la venta? ¿Cómo va a ser? Las entradas salieron a la venta vía web, a través de ticketek.com.ar. Los precios de las entradas van desde 25 pesos por día, o sea que es bastante accesible. Sí. Y bueno, la verdad que estos dos días vamos a tener un buen arranque de venta. Así que hay mucha expectativa, tenemos bastante expectativa de cómo van a ir estos próximos días. ¿Y habrá lanzamiento del juego? Hay lanzamiento, entre hoy y mañana decidimos el lugar, así que bueno, va a tener que trabajar usted, Pérez, también. No me lo complique, maestro. No, pero bueno, no me deje todo a mí tampoco, ¿vio? Algo tiene que hacer usted. ¿Cómo viene el tema de los gastos? Me imagino que se han incrementado, ¿no? Porque ha subido todo un poquito. Y todo un 25-30, como dicen, pero bueno. Si nos manejamos por el INDEC es menos, pero tenemos un 30 seguro de clavado. Bueno, no se queje. Nah, pero bien, la verdad que viene, estamos contentos. Tenemos un apoyo, por suerte, de parte de la gente de deporte de la provincia de Buenos Aires y con las empresas, como siempre, con Nadir, Tramontina, ahí que siempre nos acompañan, todos auspiciantes. Sí, señor. Así que, pero bueno, estamos con ansias y bueno, en la cuenta regresiva. Ganó Regata sobre la Unión de Formosa, 84 a 72 en uno de los resultados que faltaba, 84 para Regatas, 72 para la Unión de Formosa. Final del tercer cuarto, Obras le está ganando a 9 de julio por 3, final del tercer cuarto por 10, Quimsa le gana a Libertad, Peñarol le ganó a Estudiantes, Sionista le ganó a San Martín, Boca le ganó a Gimnasia, Lanús le ganó a Quilmes en Mar del Plata, Olímpico de la Banda le ganó a Atenas en Córdoba. Lunes. y martes, 10 de la noche, Teis Sports HD, ¿verdad? Sí, vamos los dos días por HD, así que, bueno, contento, ¿no? Creo que la gente va a poder bien y va a ser toda una novedad también para nosotros porque nunca fuimos en HD. Bueno, pero el Juego de las Estrellas merece tener ahora pantalla HD, como también la Liga Nacional, que está realmente muy, pero muy buena, Michael. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un lujo por tener esta calidad de televisión y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias para que lo puedan disfrutar. Seguramente estaremos. Bueno, toda la información donde la gente puede buscar del Juego de las Estrellas. www.juegolasestrellas.com.ar, ahí tenemos toda la info, o en la página de la Asociación de Jugadores, www.adjweb.com.ar. Y si no, a usted que le pregunten, como corresponsal y jefe de prensa. La jefa de prensa es la señorita Carolina Cristal. La jefa de prensa de la Asociación de Jugadores es Carolina Cristal, que debe estar escuchando el programa, pero usted también es parte importante ahí de... Una mano, ahí estamos ahí, haciendo algunas cuestiones. No pasa nada. Y bueno, como siempre el equipo, con Carlos Montesano, que debe estar en viaje ahora de La Barriga para Capital. Sí. Y Daniela Rodríguez, nuestra productora general, que bueno, que ya a esta altura de tener los pelos de punta con todo. Generalmente tiene los pelos de punta, ahora un poquito más. No, pero bien, Daniela. Bueno, ¿y Víctor Sabatini anda por ahí, Víctor, o no? Víctor, Vicky también. Vicky que lo tenemos ahí encargado de todo, ¿no? Y acá Jessica Fuente, que va a dar una mano con Víctor Sabatini, ¿no? Sí. La empleada es la empleada de Víctor Sabatini, Jessica Fuente. Ah, la empleada de Víctor, sí, Jessica. Ahí está, Jessica Fuente. Muy bueno. Bien. Bueno, Michael, queríamos que nos des algún pantallazo de lo que es el juego, confirmado Capanga, hay un par de bandas más, estará Rosco, Lola, seguramente Carrera de Habilidades, Tiro de las Estrellas, ojalá que puedan estar Roberto y Germán, como bien vos anunciabas recién en esta gestión que está realizando la Asociación de Jugadores de Básquetbol y felicitaciones porque seguramente, y es anticipada la felicitación, porque seguramente van a poner en cancha un espectáculo que va a estar recontra la altura y que es muy bueno y que ya tiene conocida y aprobada aceptación en el medio. Bueno, gracias y bueno, le invitamos a la gente a que pueda venir, a que no pueda acercarse a Mar del Plata, que lo vea a través de la televisión, sí, a través de Sports. Claro. Y bueno, sí, como siempre, dentro de las posibilidades de la situación y lo que se puede, creo que ponemos el mejor esfuerzo y la mejor dedicación para que esto sea un éxito y que la gente, no solamente y la familia, pueda ver un evento de básquet, sino un evento deportivo espectacular, un show en general. Exactamente. Un show. Y bueno, y si podemos atraer a gente que está fuera del básquet, el ámbito del deporte, y sumarla para nuestro deporte, sería grandioso. Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores, muchísimas gracias. 23-25, chao, Michael. Bueno, un abrazo. Ahí está.